últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima, novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta tristeza portuguesa. Pues tristeza portuguesa. Fíjese, cabrón, sí. Esto no puede ser. No, no puede Yo ser. Me voy. No, ¿a dónde sí, está? Sí, me voy a vivir con David el Diablo de Perú. No me verán nunca más. No, cabrón, no lo puedo. Debemos hacer el programa, venga, por favor. No, no puede tomar así. No puedo vivir así. Los resultados deportivos no deben tampoco influenciarlo tanto. Me voy con David. Yo, y al carajo. Está bien. Vayan y. Aparte, mire la reserva alcohólica que tiene David. Es verdad, hay mucho Oporto ahí. Estaría un buen Oporto en estos momentos para pasar este mal trago de Portugal que ha quedado nada más confinado al tercero o cuarto puesto, que esperamos que sea el tercero, ¿verdad, Lagarto? Sí que sí. Puesto. Por lo menos hay ilusiones de alguna mamada. Señoras y señores, Francia e Italia serán los protagonistas de la final de la Copa sí, del capitán. Mundo. El único feliz en todo esto es Milan de Garkeler, que ha apoyado a la France desde su comienzo. Efectivamente. Yo te apoyo, señoras, Milan. Señoras y señores. Yo también quiero que gane Francia. Ahora va a ir con Francia. ¿Tienes y no, hay que ir eligiendo. Tiene parientes en Francia. Sí que sí. Claro, y cuando ya esté el campeón, ¿a quién va a ir eligiendo qué mamada? No, si sale Italia, pierde. Bueno, está bien. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la Dama María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, Capitán. ¿A quién le va? Sí, a Francia también. ¡Bua! Está bien, porque a Henry, dice él. Porque, bueno, él tiene sus mamadas, nombra jugadores que ni conocemos. Sí, sí, sí. Dice, no, al único que conocemos, Capitán, para que tenga idea, es a Makelele, porque nos gusta el apellido. Sí, Makelele, sí, Makelele campeón. Señores y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, ¿a quién le va? ¡Hey! A Francia también. Otro con Francia. Milagro que se ha enterado que se está jugando el mundial, la Muda. Por los perfumes. Sí, los perfumes franceses, hey. La costura y toda la cuestión. Muchas gracias, Muda. Hay gente que duda inclusive de tu presencia aquí en la nave, así que te pedimos que trones un semejante eructo que no quede absolutamente. Es una dama, está muy bien. Hay que respetar. Una de todo una lady. Los que quieran dudar, que duden. Señor, que sí. A tienen, no vale madre. Sin duda. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Él es el técnico. Quería ver si estabas atento, cabrón, hijo de tu chingada. Escúcheme, lo vamos a maquillar un día. Sí, sí. Para la marcha del orgullo gay, el Nico estará presente y lo haremos, bueno, sin maquillaje. Pero entonces. Nico. A cara limpia. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el Nico. Nico, ¿a quién le va? And the President Show. Italia, le va a Italia. Para llevar la contraria nada más. Para romper vasos y joder. Está bien, vamos a ver quién es gana. Es amigo de Giovanni de Bergamo. El Nico, sí. Y le cae chingón y ahí está, ¿eh? Aquí se va a armar desmadre. Sí, cabrones, siempre con la contraria. Cada día despertamos sorprendidos de la nueva oportunidad. Regresamos al sueño profundo y encontramos el juego tal y como lo dejamos. Caemos en la cuenta que tenemos por delante un desafío. Pero eso nos dura apenas una milésima de segundo antes de empezar a lidiar con el dolor de la batalla diaria. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. A punto de cruzar fronteras aquí el Muge. Hola, Muge. En el segundo día de los talleres sobre prevención de violencia, drogas, etcétera, dice el Muge. Sí. El Muge, recordemos que está estudiando. Es un ejemplo para la comunidad. Un ejemplo para la comunidad, y él va y da talleres asignados en distintas escuelas donde sí, habla sí. De drogas, este tipo de drogas esto, este tipo de drogas esto otro. Mostramos un encefalograma de un adicto a la cocaína luego de 2 meses. Mostramos un encefalograma de un adicto a la cocaína luego de 3 años. Mostramos el encefalograma del pirata. como ejemplo de alguien que no, no consumía con una lucidez absoluta, sí, sí, sí, claro. Entonces, en otro orden de cosas, podríamos decir que él estaba con sus cosas de la droga, la violencia, como la droga influye en la violencia, influye en la droga y todo este tipo de cosas. Bueno, cosas que me ayudan a impartir entre chavitos entre 13 y 15 años, ajá, que es, digamos, el nodo de la población que está como más propensa a ese tipo de cosas, ¿no? De caer en actividades violentas o, en susodicho, en drogas de tipo peligrosas y no tantas. Dice, bueno, pues nada, a la hora en que íbamos a dar el refresco y las galletas, unos salieron de las instalaciones de estos niños que estaban presenciando, sí, justamente, podríamos llamar casi preadolescentes, para comer algo en otros lugares y se querían ir sin pagar. En eso pasó un maestro que por X razón sacó una navaja a uno de los chavos y los demás güeyes agarraron piedras, se armaron de a madrazos y bueno, luego llegó la policía y varios suspendieron. Bueno, en síntesis, el caos total. Sí, el profesor ese no está muy preparado como para impartir estos talleres de violencia. No, se ve que no. Le dijo, Mulle, déjame a mí, a estos chamacos hay que tratarlos así. Sacó una navaja y empezó, ¡ah, que no paga! Se va en sangre. Guay. Y esas cosas. Cuestión que, nada, llegó la policía y luego de todo esto suspendieron los talleres. Sí, sí. Claro. ¿Quién estuvo a cargo ¿Quién estuvo a cargo de este desmadre? Bueno, son los alumnos del taller de drogas y violencia. Pero que mierda, ¿un trabajo práctico o alguna cosa? No, no, nada más salieron de y bueno, y ahí estaba. Dice, así que me quedé sin trabajo. ¡Qué mierda! Segundo día de trabajo. Sí, que ¿Y quién es el maestro a cargo de los talleres de violencia y drogas? El Mulle. Oh. Cabrón, firma aquí este formulario. Muchas gracias, vuelve a tu casa. Dice, así que nada, por culpa de un chavito de 14 años, me encuentro de nuevo en el paro, maldita sea. Pero otro bueno, tipo de curso. Sí, sí, no sé, sí, y que van. Algo, sí, sí, algo más tranquilo. Algo que sea menos asociable lo que ocurra luego del curso con el curso en sí, sí, ¿no? Sí. Dice, bueno, se piensan en rediseñar los mismos cursos, talleres, para gente de mayor edad. Al parecer, los chavos ya están demasiado curtiditos, dice, y yo estoy pensando en otorgarle estos cursos a chamacos del kinder, bueno, claro, porque están más pequeños. O para la tercera edad. Claro, cursos de violencia, sí, y drogas para la tercera edad. Que vayan gente que se ha drogado en la adolescencia. Póngale. Usted le explica por qué no tuvo que drogarse. ¿Por qué a los 54 años se siente como de 78? Póngale. Y lo que usted tiene no es Alzheimer, se le ha quemado todo el lóbulo parietal izquierdo. Muchas gracias, ahí están muchas retirándose. Desde Pelotown llega David el Diablo Vermelo. ¡Ay, David! Dice, alabado el elefante y a tomar por culo. Vamos todos. Vamos todo al monte, dice. Sí que sí. Con sus botellas de rico Oporto. Lourdes de Tarija, Bolivia, dice, quiero quejarme de mi amiga Paola, que es muy gorda pelota y muy chanchacaja. Dice, pues, ¿cómo es pero esto? ¿Por qué? Paola. Muy chancha, simplemente. Dice, yo le aconsejaría que adelgase. Dice Lourdes con una maldad sí, pocas veces prevista en este programa. No se puede creer. ¡El demonio! Dice, aunque no lean mis mensajes, seguiré escribiéndoles. Hay veces que uno se encuentra en situaciones que parecen un sueño. ¿Por qué insisten? Y porque quiero insistir. Permítame esto, bueno, señor Lagarto. Dice, mejor dicho, esto más que un sueño fue una pesadilla. Esto me sucedió cuando iba a la preparatoria y mi casa se quedaba solas por las mañanas y me parecía muy fácil hacer fiestas o reuniones de parejas en ellas. Qué chido. Por la mañana. Por la mañana. Es 9 de la mañana, orgia, decía, y todos los compañeros para allá iban. Dice, bueno, lo que me parecía accesible porque estaba la casa sola. En una de esas ocasiones estaba yo y mi pareja, un amigo y otra chica, cuando las cosas empezaron a animar. Subí a mi cuarto con mi chica y le comenté a mi amigo que no fuera a subir porque obviamente yo iba a estar intimando con mi pareja, ustedes saben, ¿no? Cuando empezamos a divertirnos en mi cuarto, se empezaron a oír pasos por las escaleras y ella me dijo que fuera a averiguar qué era lo que sucedía. Yo le dije que no pasaba nada, que seguramente era mi amigo o su pareja, pero poco a poco los pasos se escuchaban más y más fuertes cerca del cuarto. Entonces decidí ir a ver quién era la persona que se acercaba. Estaba casi seguro que era mi amigo. Ah, venir a pedirme algún condón o algo así. Estaba súper encabronado porque le había dicho que no fuera a subir por ningún motivo. Estaba a punto de mentarle la madre cuando levanto la vista y era mi mamá. ¡Oh, carajo! ¡No mames! Yo encuerado, con cara de mentar madres, a punto de decir, oye, te dije que... Y nada, con una vieja en mi cuarto totalmente desnuda y mi mamá enfrente de mí. Pensé que eso era una pesadilla, pero no, era real. Mi jefa empezó a gritar como loca, que sacara esa vieja de mi cuarto. Mi amigo salió por piernas con su pareja. En ese momento es que me acuerdo de esa imagen con vergüenza cada vez que veo a mi mamá, pero ni modo, ¿qué se le va a hacer? Postdata, un beso a la muda, algún día iré por ella y recorremos el mundo junto a nuestra propia nave espacial. No, la muda dice imposible. Sí, imposible. No, tu madre aparecerá a cada instante de la vida. En la cabina. Tienes un karma, sí. Tienes un karma de ten cuidado, vigila antes dónde está. Compren un celular a tu madre, sí, y llámala cada 15 segundos cuando estás por tener una actividad de ese tipo. ¡Hey! Hablando de desintegrados que no han ganado nada, dice Santiago de Panamá. Sí, bueno, yo iba a apuntarme el día viernes, pero no tuve tiempo. Y el lunes mi esposa ganó un celular en el banco. Ay. Y lo mejor es que... Eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque no, porque seguro luego lo tienes que pagar. Sí, seguramente no. Nadie se gana nada en un banco. No. De alguna manera te lo van a cobrar. Y lo mejor es que casi no se apunta. Ahora solamente tenemos que ir a reclamarlo al banco. Yo lo contaré como es el celular. Todavía no lo tenemos, pero ya lo ha ganado. Sospecha, así que como sospecha. No he ganado nada, ahora no me puedo anotar en los que no han ganado nada, me anoto en los que han ganado algo. Santiago de Panamá, un saludo a toda la nave. Rommel de Ibarra, Ecuador. Hola, Rommel. Lo que yo haría 5 minutos antes de que el mundo se desintegre es ir a paseo con mis panas a Disneylandia. En la noche nos quedamos camuflados ahí dentro. Cuando falten 4 días para que se desintegre el mundo, mis panas y yo tomamos Disneylandia y a punto de pistola amenazamos hacernos de todo. A Mike que nos entregue la presidencia. Cuando falten 3 días para que el mundo se desintegre, me proclamaré dictador de Disney y mataré a Mickey. Y bueno, otro pero tipo cabrón, de planes. Sí, nosotros estamos aquí luchando por una democracia disneylandesca. Sí que sí. Y tú pretendes chavista. Eso. Sí, chavista si quieren, de cierta forma, ¿no? De alguna manera. Pero Rommel, lo tuyo. No. Y luego. Lamentable. Luego una fiesta de sexo, drogas y rock and roll. Robaré la nave María Tijuana. A Nico secuestraré la nave junto con la muda. Y no lo a probar un homo. No, bueno. No lo logras. Sí. Ya está informada la muda. Por lo tanto, Rommel, si apareces por aquí, lógicamente no podrás entrar bajo ningún punto de vista. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Desde Calchaquí, Santa Fe, República Argentina, llega la Chiva. Ah, hola, Chiva. Dice, hola, este es el centro de quejas. Sí, efectivamente. Sí. Donde se puede mandar a la chingada a todo el mundo sin importar las consecuencias, efectivamente. Sí. Donde te regalan una chela por cada queja, no. Sí, sí. Bueno, bueno, pero igual estoy furiosa, necesito descargarme. Lo que pasó fue que tengo un problema con este pinche celular que tengo. Es que tiene otra característica que no es la de Calchaquí. Y cuando tengo que darle mi número a alguien, tengo que darle como unos 3.500 números. ¿Pero por qué? Cuando voy por la mitad. ¿Dónde has comprado el celular? Y lo compró en alguna parte. Le llegan por promociones. La Chiva estaba feliz. Sí, su número es el siguiente: 54-33-88-25-24-3-2-8-7-9-9-9-53-83-1000. Y cuestión que cuando voy por la mitad ya la gente se aburre y se va directamente. Deja de prestarme atención. Dice: oye, ¿cuál es tu número, Chiva? Ah, mi número es este. Mira, 53. No. Y ya se retiró la gente. Lógicamente dijo, bueno, mejor te escribo un mail o vete a la chingada. Cuestión que nada, yo decidí cambiar el número de mi celular. Dije, esto hay que tomarle el toro por las astas. Voy a llamar a la compañía de celulares donde te atiende un operador que supuestamente debería solucionarse el problema, pero no, dice. Y se va la Chiva. En realidad el operador tiene toda la intención de solucionar el problema, pero se aburre cuando le dice, por favor, deme el número de su línea. 53.8 millones, ¿verdad? No. Y ya está, le cortó y la derivó. Es que es un robot y no está preparado para tanto tiempo de espera. Ya tantos números, ¿no? Dice, claro, no, se está equivocando. Efectivamente. Añanca dice, hola, Tijuana, soy Añanca. Oigan, qué sentidos están, ¿eh? No sé por qué se molestan si yo los sigo oyendo mientras terminaba las tareas finales. Señor Lagarto, quiero decirle que mi futuro no es muy prometedor, porque usted cree que así es, pero en realidad no, reprobé ética. Ay. Ya que el tipo es un nefasto, me reprobó por cuestionarle la existencia de Dios. Eso, eso es por escuchar este programa. Añanca, asumimos nuestras culpas. Sí, hay lugares y lugares donde plantearse la existencia de determinadas cosas. Sí. En la clase de ética no debes postularte no la... No hay que plantearse nada. No, absolutamente nada, y menos si tienes un tipo nefasto al frente de la clase. Sí que sí, estoy de acuerdo. Tú debes ir, por ejemplo, en la clase de matemáticas sí cuestionarte la existencia de Dios. Sí. Vas y le dices al profesor, mire, señor Laplace, el demonio de Laplace, que imparte clases aquí de matemáticas, le diré, yo dudo bastante de la existencia de Dios hasta llegar a cuestionar. Está bien, no vale madre. Está muy bien. Perfecto. Sí, resuelva este problema. Cada uno tiene que tener sus pensamientos y sus ideas, y aquí no importa. Sí, a lo sumo te tocará un fanático que te dirá, ¡Dios es esta derivada! Wow. Tú le dices sí, correcto, sí. Y te vas alejando con pasos cortos hacia atrás y lo dejas muy tranquilo. Bueno, espero que se les baje el enojo. Aquí les dejo una foto, a ver si la suben. Se cuidan, beso, Daniel Calla, y fotografía tuya en foto de día. Sí, que sí. Que estás creciendo día a día, no nos cabe ninguna duda. Está bien chula también. Y, pero no vamos a cambiar foto de dientes ninguna, sigue enviando todas las que quieras. Asgard es de Turmero en Venezuela. Asgard. Estoy a punto de convertirme en un asesino en serie por la rechera que me dio ver perder a mi equipo en semifinales. Estoy hablando de Alemania, y aprovecho para decirles que los que se regocijaron hoy a mis costillas con la pérdida de Alemania, que se jodan, pues ellos le iban a Argentina, a quien los alemanes dejaron afuera. No sean tan resentidos, por lo menos nosotros llegamos a ver. Bueno, esto es lo que pasa en un país no muy futbolero, sí, que en campeonato mundial, lógicamente, si tú a quién le vas, y sí, la yo le voy a, sí, a China, a Belice. Belice no ha clasificado, cabrón, está como la Vinotinto. Bueno, China tampoco. Bueno, le voy a Alemania. Póngale, le voy a Argentina, le voy al Paraguay. Y ahí está Asgard, subido al triunfo bastante relativo, convertido en fracaso desde el día que partió con Italia de Alemania. Dice, bueno, un saludo para Ilch, para el chino Roy, gracias a ellos escucho este programa y los conozco, así que bueno, pero también les digo que ya dejen de llorar por Argentina, no llores por mí, Argentina. Un abrazo para Asgard de Turmero, Venezuela. Camaradas, amigos, duendes, alcohólicos, mutantes del espacio, la PAM se fue a una ciudad lejana. ¿A dónde te has ido, Pan? La Pan está en Obregón, en Ciudad Obregón, en Sonora. Sí. Pero bueno, ha dejado a alguien de la calle en Hermosillo, al cuidado de la casa absorbente. Dice, estoy aquí, estoy solo, con ella se fue mi imaginación y mi gracia para escribir, además de mis ganas de vivir. Bueno, a lo mejor exageré un poco. Putos todos, me despido, alguien de la calle. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Hola, adictos al nopal, les saluda el Guarache Vengador. Hola, Guarache. ¿Cómo están? Coincido con usted, pirata. Gracias. En referencia a la lucha interna que se desarrolló a partir del mensaje de... Y también coincido con ustedes con que las mascotas del Mundial de Corea-Japón decepcionaron completamente, por lo menos de lo que yo nosotros esperaba. Nosotros estuvimos chequeando la información, sí, y no estaban tan mal. Porque nos ha enviado una fotografía, sí, que eran tres mascotas en una. Sí que sí. Y tenían cabezas picudas y cosas no relativas. No estaban tan mal. No era lo que uno esperaba, pero no es el león de mierda de Alemania. No, por supuesto que no. Tiene más onda. Dice, mira, el cura Gestero lo defiende a Leo, a Goleo, por favor. Bueno, está bien, cura. Dice, no sé, un Inuyasha, un Eva, un Caballero del Zodíaco, póngale algo así. Bueno, ¿a poco no hubiera estado más chingón? Y en lugar ponen estos tres mamalones de colores bien pinches culeros. Y ese pinche Goleo, que es una chingadera, ¿verdad? Bueno, nada más. Se está retirando en estos momentos, pero nos deja esta fotografía que nos hace repensar que las mascotas de Japón, Corea, no estaban tan mal. Hola, ¿qué tal? Feliz fin de semana de la dulzura. Dice, desde Trelew, Chubut, Argentina, al ¡Hola, Cool Hero! Así que la Semana de la Dulzura era en Argentina, ¿no? ¿Sabes que sí? Claro, la Semana de la Dulzura es un invento de los comerciantes de golosinas que hacen que en esa tú época... Tú regalas una golosina... Y te dan sexo alocado, ahí en el preciso instante. Sí, y de estén donde estén. Claro, es la oportunidad para los que somos bien pinche feos de tener un regocijo sexual una vez al año. Estaba mucho mejor organizado en Japón. En donde Japón. Usted regala un chocolate de una forma y es solamente un beso, una caricia. Sí. O un chocolate con forma de... ¡Concha! Y es sexo alocado. Y quiere decir mucho más, efectivamente. Y Pero en el caso de Japón creo que eran las mujeres las que regalaban a los hombres. Sí. Mira, te regalo este chocolate. Mientras se acomodaban el liguero. Y tienen el power. No, en este caso es una mamada que tú regalas un bombón y te dan un beso en la mejilla. Y a lo mejor ni te pelan porque vienen de sendos regalos y dicen, bueno, te lo agradezco en otro momento. Por lo tanto, las oportunidades siguen siendo las mismas siempre, nada más que tú gastas más dinero. Bueno, feliz fin de semana de la dulzura de ser Cool Hero. Dice, y aquí quiero hacerle dos preguntas. Número uno, los martes, ¿está Eliomar? Porque yo me recuerdo que estaba los miércoles. Hay veces que sí, hay veces que no. Sí. Y la segunda pregunta, ¿los martes está Eliomar? Hay veces que sí, hay veces que no. Perfecto, muchas gracias. Les quería comentar de mi cerda, la cerda número 31. Hay veces que sí, hay veces que no, sí. Recordemos que Cool Hero está en esa escuela donde enseñan misceláneas, agricultoras y ganaderas, ¿verdad? Sí. Y él se ve que la clase que más le gusta, o por es la de los cerdos, por lo menos la que más disfruta. La que le genera más anécdotas, sí, para contar en este programa, es la de cerdos, ¿no? Mi cerda 31 está a punto de ser servida o ser montada por el berraco. Es decir, ya saben, le van a dar bomba. Y es primeriza. Se podrá decir que es virgen. Tiene unos 10 meses de vida. ¡10 meses de vida! Eso es una promiscuidad absoluta. Pero, ¿qué hijo puta? Cuida a esa cerda, llévala a tu casa. Sé que sé. Y edúcala en una... Ponle un cinturón de castidad. En el seno de una familia cristiana, apostólica, católica y romana. Sí, porque así no puede ser. Esas cosas no se permiten. Por supuesto que no. Dice, es primeriza y bueno, ya está. Forma parte, es la naturaleza, amigos. ¿Qué quieren que les diga? Ya que, ¿y cómo te lo informan esto? ¿Viene el profesor de porcino? Mírala, mírala, le van a dar bomba. A esta a la cerda tuya ya le están por dar bomba, ¿eh? A la 31, porque a la de él y él, ya le dieron. Ya le dieron, sí, sí. Miren la cara de felicidad de la cerdita. Miren, ¿notan la diferencia aquí en las diapositivas? Bueno, cuestión que quería contarles lo que sucedió con esto de los suidos, los cerdos. También quería comentarles sobre el video que vimos el otro día en la hora de porcinos. Era un video realizado en Colombia. Y hoy, mis amigos, nos reíamos disimuladamente para que no nos reten el profesor. Dice, porque era un video que pasaban una mezcla de música que nos hacía reír. Pasaban rock bien pesado y luego pasaban música clásica. Luego siguieron con jazz, con blues. Luego vino el turno de la música electrónica. Ah, en síntesis, un video más o menos como este. Hola, ¿qué tal? Soy Marcerdo, su cerdo amigo. Están viendo un video educativo que les contará mucho acerca de mí y mis amigos, todos cerdos. ¿Verdad, Petunia? ¡Claro! ¿Sabían ustedes que muchos de los alimentos que llegan a sus casas son gracias a nosotros? Sí, salchichas, jamones, embutidos, chuletas de cerdo, hamburguesas de cerdo, cabezas de cerdos y cerdos enteros. La vida de cerdo no es nada fácil. Amanecemos en el campo con el canto del gallo en la granja y nos bañamos en lodo y mierda y comemos como cerdos hasta que deciden matarnos. También transmitimos pinches enfermedades y cosas de cerdo. Pues que se chinguen, así somos. El granjero nos mantiene en actividad permanente, pero no solo somos alimentos. También fuimos célebres mascotas y personajes de la televisión. Dave, Porky, Don Francisco y Axl Rose son un claro ejemplo de esto. ¡Wow! Somos cerdos y nos gusta cerdos. Y como cierre de todo esto, pasaban los créditos en el video con música al mejor estilo Mazinger Z. En ese momento todos en el curso se largaron a las carcajadas. Nadie se reía de Mazinger Z. Pero como es un poco retro y divertida la música, los colombianos hacen videos muy divertidos. ¡Se voy! ¡Nada! Dice Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Ahora quiero descansar, no dormir, solo descansar. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Desde Veracruz, Río Grande, Sur, Brasil, llega Mar Colorado. Ah, hola, Mar Colorado. Hola, Super Chilangos. Como sigo yendo los programas con algo de retraso, vengo con un tema un tanto viejo, pero no es la mamada de las tortugas, los bichos bolas o las palomitas de maíz, sino que quería contarles que cierta vez he ganado algo. Sucedió que le pedí a un compa que me hiciera un favorcito fuera de la oficina, pero es muy pendejo, me dijo que solamente lo haría si yo le compraba un número de la rifa de la escuela que él tenía que vender. Para que él me hiciera el favor, le compré un número, y aquí es donde el señor Lagartija debe decir bingo. ¡Ja, bingo! ¡Me gané una lavadora de ropa! ¡Ja, bingo! Sí, pero como no tenía planes de casarme, decidí que debería cambiar la lavadora por algo que no fuese útil. ¿Qué mierda? Lógicamente, una lavadora de ropa. Una lavadora de ropa se puede utilizar para guardar chelas. Sí. Se le compra una bolsa de hielo, sirve. Lógicamente. Sí. Es una especie de refri alternativo cuando tienes una fiesta en tu casa y no sabes. Ah, no me entran todas las chelas en el refri. El lavador. Pero luego no sirve para más nada. Sí, no, sí. No, y eso es, no se puede colocar en la habitación de uno. No, es mucho dinero y más si no tienes planes de casarte. Sí. Y como el latino medio no piensa futuro, no. Lógicamente dije, voy a cambiarla. Y ya la cambié, fui a la tienda y dije, la voy a cambiar, por ejemplo, por un estéreo, para mi bocho. En aquel momento. cuentas ni un bocho. Dije un tocador de cassette vendría bien. Pero aquí está el detalle. La lavadora era tan chafa que para poder cambiarla por un tocador de cassette tuve que poner unos 20% más de lana en el negocio. Hoy el tocador era la lavadora. Y era muy chafa. A manija. A manija. Es más, venía con un tipo, ¿sabes?, que te daba vuelta una manija. Y le tenías que pagar al tipo. Y lógicamente, por mes te salió una lana. Decía, él es Gregorio y va a trabajar con usted. Ah, pero esta lavadora está bien chafa. No importa, güey, son los modelos alternativos. ¿Sabes? Lo que sí es muy ecológica. Ah, sí, sí. Así que usted deposita la ropa. Él no hará ningún comentario, porque hay que ser un profesional de la manija. Sí, sí, no, porque... no va a decir, este calzón está todo cagado. Claro, muchas palomas en este... No, esas cosas no. Oh, ¿dónde estuviste anoche? Mira cómo has traído esta camisa. Porque había gente de ese tipo. Sí, sí, sí. Pero sí, lógicamente esto luego se profesionalizó. Hubo una carrera universitaria acorde para que no haya... Sí. Y ahora... El metapalanca. El metapalanca, y lógicamente los metapalancas que hoy salen al mercado son muy eficientes y muy callados en cuanto a ese tipo de comentarios. Si le haces comentarios a uno de con este clima de mierda, esto no se comentarios va a sacar que más. No se pueden evitar. Claro, sí, con esta humedad, imagínese que este sobre todo le va a tardar un rato, póngale. Pero no de respecto a la higiene de quien usa la lavadora. Cuestión que dije, bueno, pongo 20% más de lana y me llevo el tocador de cassette. Hoy el tocador de cassette está olvidado en algún lugar de la casa y la ropa la lava mi esposa. A mano, porque no tiene lavarropa, ¿no? Con las manitas heladas. Sí, sí. Bueno, di que vive en Veracruz, Río Grande, Sur, Brasil. Eso se saca rápido. Ese saca rápido la ropa y no hay ningún problema, pero la esposa está que menta madre. Ay. Cada vez que ve el cassette en ese desván, el tocador de cassette dice, ah, pinche soltero, cuando eras tú, mira, ahora tengo que lavar la ropa a mano por tu culpa, desgraciado. Hola, desintegrados interespaciales, propiedades de la NASA, aquí desde Hermosillo, Sonora, México, les escribe el Alucard. Hola, Alucard. Nomás para decirles que son bien culeros. Ya he mandado como 2,554 cartas y ni una puta carta han leído. El correo está retrasado. Sí. Tenemos que... Estamos con problemas. Sí. Piensa que es un servicio estatal, sí, y bueno, funciona así. No, además teníamos un perro y cuando venía el cartero le chumbaba. Sí. Y el cartero se iba. Sí, así que puede ser esa una razón. Bueno, si me han leído un poco, dice, pero pues culones, neta que si no me leen esta carta, les voy a mandar un chinga a su madre ustedes mismos. ¡Ah! Bueno, ya me voy y ahí se ven. Oh, desperdiciando otra oportunidad de carta, hablando de cartas que nunca han sido leídas, sí, ¿no? Sí. Pero esto sí, es cartas que hablan de sí mismas. Es como un antes y un después. En cartas que hablan de sí misma, hoy tenemos a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, que la veo acercarse por allí y tengo un mensaje precisamente para ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está, licenciada? Me alegra tanto verla. A mí también. Le atoró. A mí también. Un huesito de pollo entre los pechos tiene. ¿De dónde viene? No. ¿Qué es parte no de...? No es un huesito, es parte del vestido. Ah, es parte del vestido. Sí. Mire, qué interesante. Bueno, no quiero hacerle perder tiempo, licenciada. Sé que está muy ocupada. Y Lu, de Lima, Perú. Hola, Lu. Llega aquí para hacerle cierta pregunta. Esto demuestra una vez más que aquí los mensajes no se pierden. Reapareció el mensaje de Lu de Lima, Perú, que dice, licenciada, desde marzo, estoy saliendo con un chico de mi oficina. Estoy saliendo con un chico de mi oficina. Me invitó... Hace falta que lo traduzca. Me invitó a salir varias veces. Ajá. Hasta que llegó el día de su cumple y me enteré que lo pasó con otra. ¡Ah, qué hijo puta! Desde ese día nos alejamos un poco. Espera un momento. Que se retire todos los chamacos que están aquí, porque luego levantan las retransmisiones por culpa mía. Porque dicen, vino una vieja de mierda, dijo, pinga, este programa no se retransmite más. Así que saquen a todos esos les damos, niños. Aparte les damos y a las retransmisoras, si quieren poner música en este momento, porque voy a decir todas esas cosas asquerosas que digo. Sí, le... Son cosas de la vida y de la educación sexual que tiene que tener todo el mundo en una vida como esta, en un planeta donde viven ustedes, ¿no? Le damos tiempo para poner los pi respectivos. Pónganse los pi, pónganse lo que quieran. Bueno, desde ese día nos alejamos un poco, licenciada. Sí, haría lo mismo. Sí, pero hace como un mes empezamos a salir otra vez. Sí, haría lo mismo. Él salió de vacaciones. No hay otra cosa. Él salió de vacaciones. Aún así, a pesar de estar de vacaciones, iba a buscarme a la oficina. Salíamos a comer y a conversar. Pero en todas esas salidas, él nunca hizo nada. Nada de nada. No. ¡Nada! No, me abrazaba a la hora de caminar, pero no hizo nada más que eso. Ahora no sé si confundí las cosas o si en verdad le gusto. Para rematarla, la semana pasada hubo una fiesta y él fue con una chica de la oficina que dice que le gusta. Él ni siquiera me preguntó a mí si yo iría a esa fiesta. Eso me ha dado realmente cólera. Porfis, licenciada, aconséjeme porque desde ese día está como distante. No entiendo nada. Muchas gracias, besitos, Lu. Estamos frente a un histérico, Lu. Estamos frente a un histérico y hay que tratarlo este tema. O te alejas lo olvidas, dices, este no es para mí. Es una de las posibilidades, es, ¿verdad? Una de las posibilidades. Sí. Y si no, la otra es realizar un tratamiento como para sentirse una mejor y que, por supuesto, el otro se sienta peor. ¿Cómo es eso, licenciada? ¿Cómo? No me... Podemos pensar que él quiere sexo, nada más. Nada más sexo. Si no quiere sexo, es un gay que no quiere reconocerse como tal. Se quiere mostrar con damas bellas. Entonces, como él. Se quiere mostrar con damas bellas y chingonas como eres tú. Escúchame, licenciada. Si él desea sexo, no sí. está poniendo mucha voluntad, digamos. No, o sea, pero podemos intentar hacer un acercamiento porque quizás está esperando que nosotras hagamos lo nuestro. Ajá. Entonces podemos ir un día y hacernos las chingonas como diciendo, ya estoy para ti, estoy totalmente entregada. A punto caramelo. Sí que sí. Bien. Para esto lo mejor es que cuando esté él agachado tratando de encender su PC, tú le frotes tu parocha por el hombro. No. Él dice... Y por esto él se va a dar cuenta que tú estás predispuesta a todo. Pero Luno es una dama promiscua que haga este tipo de actividades. Es nada más que un tratamiento como para mostrarle quiénes somos. Y luego en la cama. ¿En la cama? ¿Ya estamos cuando en la cama? Cuando ya le has quitado toda su ropa, te acercas a él como para hacerle una felatio. ¡No! ¡Licenciada! Le pido, por favor, es Lu. Lo tomas de los huevitos. ¡No! Y le comienzas a tirar como unos tironcitos de orejitas y le dices, ¡elefantito, elefantito, esto no se hace! Muchas gracias, licenciada. Gracias. Retírese, por favor, le pido. No, porque sé que está apurada. Además, el uno creo que tiene cuenta de... Pásenla bien, ¿eh? Sí. Cuidado con la gente que se junta, que están todos muy calientes. Sí, ¿eh? Cuidado con los histéricos, sobre todo. Sí, sobre todo con los histéricos y las histéricas que lamentablemente también hay. Un beso para Lu de Lima, Perú. El tío Pedote del DF mexicano. Ahora, tío Pedote. ¿Qué tal, María Tijuanos? ¿Cómo están? Unidos en el viaje interestelar. Les escribo porque luego de pasar unos días, más bien meses, en la ciudad de Filadelfia, en la que encontré una de las cosas más bizarras del mundo. Uno de los tantos días que pasé en la ciudad del amor fraternal. Estaba con unos amigos en un pub local. Nada del otro mundo. Música ochentera, mujeres mayores de 30 años, todas con las tetas de silicona. Dios las bendiga por ello. Y uno que otro imprudente borracho queriendo talonear una chela. Resulta que entre chelas y música llegó la hora gay. Y nos dan una terapia intensiva de The Pitch Mode, Duran Duran y Pet Shop Boys, entre otros. Cuando suena Go West, The Pet Shop Boys. Bueno, The Pet Sí. Mode no es tan gay. Bueno, Martin Gore está del culo generalmente, pero la música, pero no, los comienzos, póngale. Sí, digamos que esta música ochentera es muy bien recibida por el público gay. Sí. Dice, bueno, entre otras cosas, mi amigo Matt me cuenta el génesis del nombre de esta banda, de los muchachitos de la tienda de mascotas, ¿verdad? Los Pet Shop Boys. Dice, resulta que entre la comunidad de personas que juegan al bondage, esas cosas ricas del sadomasoquismo, una de las prácticas es meterse un ratoncito como un hámster por el culo. No, ya, esto, ya es meterse se cualquier cosa. Claro, no, tiene que haber... ¿Y eso es de los Pet Shop Boys? Un límite. Los de los Pet Shop Boys entonan sus canciones con un ratón en el ojete. Sí. Dice, una de las prácticas es esta. El ratoncito, en el intento de salir, mueve a 1000 por hora sus patitas y muere luego de 5 minutos aproximadamente. Luego le jalan de la colita y lo sacan de la idem. Dice, a esas personas es a quienes le dicen los Pet Shop Boys, porque por lo general trabajan en tiendas de mascotas y apañan a los ratoncitos más aptos para ese juego y que los entrenan. Para mí es mentira. ¿Eh? Va una pareja gay que le gusta este tipo de actividades y dice, míralo a ese en la ruedita. Como si yo imagino que forma parte de un mito. Si alguien de la comunidad gay que hay, y muchos escuchando este programa, puede llegar se aquí diciendo, yo me metí este ratón en el orto. Y lo recomiendo para todos los que gustan esta práctica. Por favor, háganlo saber porque me parece que forma parte de un mito esto, ¿eh? Sí, para mí forma también. Parte de un mito. Aparte, el ratón viene asqueroso, o sea, transmite enfermedades y todas esas cosas. Bueno, cuestión que... luego me contó que yo ya casi estaba escupiendo la chela de la risa y de la indignación porque el ratoncito muere. Entra... Tampoco. Sí, hay quien tiene de mascota una boa constrictor, claro. Anda matando ratones todos los días. Si es para felicidad de algunos, bueno, ya se sacrifica el ratón y chau. Peor dice, bueno, son las gallinas, pobres, que mire cómo están. Claro, mire las gallinas holandeses. Si usted la viera, claro. Y eso no es mito, cabrón, ¿eh? Sin más por el momento, el tío Pedote recuerda que una puñeta al día los mantiene alejados de problemas. Saludos de parte del tío Pedote. Hemos incautado diversas clases de animales, leopardos, cobras, reales, cocodrilos, loros muy costosos y algunas especies raras de peces. El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en el tanque de desintegración. Alerta de huracán en las próximas horas. Metal Skelter informa, el tifón Ewinyar continúa su trayectoria sobre el Pacífico con vientos de 232 kilómetros de hora y amenaza a las islas sureñas del Japón con altos oleajes, fuertes vientos e intensas lluvias. Es un huracán de categoría 4 y deben prepararse. Deben prepararse. Informó Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Atención, Japón. Sí, por favor, todos los japoneses que nos están escuchando y están diciendo, ay, no comprendo, hay como un tifón o algo así que se está sí. Y se bueno, los va a llevar la chingada. Tengan en cuenta que Helter Skelter es bastante preciso. Sí, es bastante preciso. Sí. Cuando él dice te vuela el culo, te vuela. Por lo menos en ese momento, luego a lo mejor llegará con nuevos informes que dirán, no dejó. Nosotros te los avisamos si quieren sacar fotos de Japón en este momento y guardarlas de recuerdo porque va a desaparecer. Canel Duff de Guadalajara, Jalisco, México dice, hola amigos de Alf. No hay problema. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo están? Aquí su fiel seguidor reportándose, mandando este mensaje a los demás desintegrados. Bueno, resulta que estamos armando una banda de rock. ¿De rock? Sí, pero nos faltan muchas cosas para sonar realmente chidos, así como para preparar algo para el programa, que nos pongan, y que una vez que nos escuchen y les gustemos, bueno, todo será felicidad. Pues sería un verdadero honor, la neta. Pues miren, necesitamos amplis, pedales y demás, mamá, es todo. Es pero, güey. En estos momentos, la situación es la siguiente, amigos desintegrados. Tenemos cuatro... güeyes en el centro de Guadalajara diciendo, ¿por qué no formamos una banda de rock? Cabrón. Y por ahora lo único que hay es unas baquetas usadas que han encontrado por ahí de un ex baterista muerto en un accidente fatal. Luego lo demás falta todo. Dice, por favor, desintegrados, unan sus almas proletarias de riquillos y respiren profundo. Luego muevan su hombro derecho hacia atrás y con un brazo en esta posición bajen la mano hasta encontrarse con su bolsillo tras cero, sáquenlo de no, la cartera. Claro, pero él dice, su donación, favor de dejarla en la lanza de Minerva, ahí será recolectada por su compañero, el Duff. Dice, sale hermanos, nos vemos. Bueno, en la lanza de Minerva. Traten de estar atentos, porque ahí me late como que alguien deja algo y ya... no sé si Minerva misma se lo lleva, ¿no? Bueno, saludos pequeñitos a Jefferson y estamos en contacto, dice Khaled Duff, haciendo colectas realmente extrañas, ¿no? Tan extrañas como este programa. El sapo del pantano desde Tarija, Bolivia. ¡Hola, sapo! Dice, estaría bien que los dueños del video bar de Tarija llamado Rocks dejen de robarme la agüita de mi charco, dice, y le vendan en botella, en su líquido, diciendo, compre agua de sapo, y siquiera me den por lo menos el 10%, así que por favor, chingan la madre a todos esos saludos. Bebiendo agua de sapo. Pero cabrones, cuiden su negocio. Lógicamente, sí, sapo de pantano, cuida tu negocio. Sí. Dice, esta agua de sapo es de mi pozo, cabrones. Gerardo Ernesto Sánchez de San Salvador, El Salvador. Hola, Gerardo. ¿Cómo están? Mi queja tiene que ver con el mundial. ¿Por qué lo han mercantilizado tanto? Basta de quejarse del mundial. Pero es un negocio, es como un shopping. Pero antes es como un shopping que se traslada de país en país cada 4 años. Nada más. Pero, no hay cabrones, deporte, no hay una mierda. Antes los mundiales eran como todo, hoy no. Dice, por ejemplo, aquí en El Salvador estamos obligados a ver un canal que tiene comentaristas igualados por la culpa de los derechos exclusivos, que se dejen de tantas mierdas para poder ver el mundial por cable. Dice Gerardo que quiere ver el mundial comentado por ¿qué carajo masticaron los periodistas deportivos que se creen super chingones? Algo se fumaron, ¿verdad? Sí que sí. Son los periodistas deportivos super chingones, ¿eh? Es más, eres periodista deportivo, güey. Eliomar Tepolote hasta parece humilde al lado de ellos, ¿no? Sí, es realmente increíble. Pero bueno, ahí están ellos en su momento, en ese mes cada 4 años, ¿verdad? Olvidé firmar mi correo anterior, dice Federico 684. Federico, que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Por favor. Bueno, gracias, Federico, coincidimos con tu mensaje. Lástima que no sabemos cuál era el medio. No, sí, yo sí me lo sé, Federico. Un abrazo para ti. Señor Jera, de Caracas, Venezuela. Hola, señor Jera. Dice, hola, mis bellezas. Les saludo, señor Jera. Bueno, más bien, Jera el viejo, ya que hace poco nació mi hijo, y adivinen, se llama igual que yo. Así que ya nació con el nombre. Señor Jera. Padres que se sorprenden con él. ¿Cómo se llama? Fue varón, señor Jera. ¿Y cómo se llama? Señor Jera. Y no sabe quién le eligió el nombre. Sí, si no, el padre, la madre. El mismo bebé lo eligió. Sí. Ya nació grande y con capacidad igual que de tú, hablar. Cabrón, claro, sí. Me llamo igual que ti, papi. Bueno, bien le escribo para decirles que estoy contento y que estaría bien que la piratería continúe progresando, ya que gracias a la globalización y a la piratería he podido disfrutar de una película película espectacular hecha por los mismos carajos del huevo cartoon. Esto es un mal ejemplo. Así, esta película, a pesar de ser muy buena, estoy seguro de que ninguna sala de cine de Venezuela la exhibiría porque los muy idiotas solo pasan pelis de Hollywood. Dice, lo que se traduce que mucha gente no la podrá disfrutar. Por otro lado, también estoy contento porque por casi un mes los medizo nacionales han dejado a la presidente de este al presidente de este país un poco de lado para hablar del mundial. A los medios nacionales. Ah, claro, porque se, bueno, señor Jera, muchas gracias. Queda marcando palomitas de maíz, viene al cine, no se lo entiende una mierda, señor Jera. Bueno, por hablar del fútbol, han dejado un poco de lado los medios. Bueno, es una de las ideas del mundial. Sí, es una de las ideas del mundial. No creo que sea una de las ideas de Chávez. No. Me gusta bastante estar en primera plana, pero bueno, ahí se vio. El terrible de San Luis Potosí, México, dice Hermanos de Sangre Le Fantástica. No solo los Ultra evolucionaron en los Power Rangers, también crearon un personaje para las sopas llamado Ultra Cocido. Es un superhéroe que salva a su novia lanzando salsa y sus poderes se incrementan con agua hirviendo. Ahí les mando el link del video para que lo conozcan. Bueno, y besos a la hirviente muda. Maximus dice, ¿qué pedo, cabrones? Saludando al Maximus desde el Parral de Chihuahua. Hola, Maximus. Les escribo para darles una teoría que me he esbozado a través de la experiencia acerca de tres tipos de hombres que las mujeres siempre tienen a su lado. Número uno, el amigo. Es el tipo que quiere con ellas, pero ellas nunca le hacen caso, solo les hablan cuando necesitan que le suban el ánimo. Se peleen con su novio. Número dos, el que tiene para que les saque dar vueltas, para ir al cine, a comer nieve, presentárselo a su familia, etcétera, etcétera. Y tercero, el Sancho, también conocido como cancofaje o cogedor. Este es el que las quiere fornicar y ellas quieren con él y saben que de ninguna manera va a haber ningún compromiso, solo será sexo loco y desenfrenado. Bueno, espero que los desintegrados opinen. Ustedes, desde su punto de vista, a mí me ha tocado estar en dos casos. Bueno, a mí cuando era más joven, también. Ahora solo en uno. Los demás ya... porque ni los pelo. Dice, ¿y ustedes qué les ha pasado? Bueno, ya, Maximus, un abrazo para ti. Todo pronto contacto. ¿Qué pasó, cagones, cagones? Un saludo al Quetzal. Aquí está el Goyo de Caracas, Venezuela. Para don Eliomar Tecolote de Boer, vengo a felicitarlo por sus acertadas predicciones en las eliminatorias. Muy bien, muy bien. Bueno, es Helter, que además da una idea para el próximo mundial y cosas así. Estamos con él. Está el Cabrón. Saluda desde algún lugar entre Veracruz y Jalapa. Y yo le pregunto en estos momentos. Todo pronto contacto. Señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una cortina de humo. Cortina de humo, güey. Sí, lanzando gases lacrimógenos. ¡Chale! Con palos y escudos. ¡Ay, carajo! La mayoría siempre somos minorías. Y así nos hacen sentir siempre desde el poder a todas las mayorías como minorías, ¿eh? Y damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo ahora por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Releu Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. FM 100. Radio Urban. Radio Hendrix. Y FM Fantasía. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futur FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y al canal 71 de VHF con el cura Fistero paseando su perro. Sáquese. Si que él dice que lo pasea, en realidad el perro lo pasea a él. Porque bueno, sí. Bizcocho hace lo que quiere. Cada uno sale a pasear. Sí, sí, no lo pongas en penitencia, por favor, porque tampoco te pelará. Recuerden, damas y caballeros, del sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Hafiz, Shafido. Hafiz. ¡Ah, grande Javier! Desde Guadalajara, Jalisco, México. Sí, en Mico interviene. Agradece. En el saludo, agradecido. Cosas de ellos. Gente que se pone contenta con HTML, yo no lo puedo creer, unas cosas así. Es otro mundo, para mi cumpleaños, para mi cumpleaños piensan otra cosa, Mico, ¡Ya es mi cumpleaños, cabrones! ¡Es verdad, cabrón! Sí, el lunes que viene. Le regalaremos un hermoso... pastel, no, quiero mis regalos. Un HTML le regalo. No, cabrón. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Pelina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandinia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita por ti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija.